ausencia se siente horrible y el corazón sin ti no me sirve. ¡Que suene, que suene! Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Mañanas que